Mide 1.71, tiene su cabello cano, ojos café oscuro mediano, su boca grande, sus cejas pobladas, su nariz recta y sus labios gruesos. Sus señas particulares son barba partida, lunar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha, lunar verrugoso a un lado de la boca y del lado derecho. Cualquier información, por favor, 55 31 20 91 65. Bien, el colectivo 2434 y Coronel Café presentan la Galería Itinerante, exposición y venta de obra pictórica de los artistas plásticos Ángel Mariano, Rocío Romero, Mónica Selma, Giovanni Galindo, Erendira Gallegos, Fernando Allende, Miguel Suárez, Alfredo Valencia y Edgar Castillo. Esta exposición estará hasta el 1 de septiembre de 2019 de 14 a 22 horas. Dese una vuelta ahí al café que está en Coronel Silvestre López, esquina con Avenida Independencia, número 43 en Amecameca, Estado de México. El Liceo Canadiense, con 18 años de experiencia, que está aquí en la Avenida 20 de Noviembre, número 46 en Amecameca, es un colegio bilingüe y tiene talleres de fútbol, música, de danza árabe y club de tareas. Su horario de 7 a.m. a 3 p.m. y su teléfono, apúntelo, 97-800-38. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos nos invitan a sus grupos Valor y Serenidad en la calle Guadalupe Victoria sin número, en Ozumba, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 6:30 a 8 p.m. Y Vida Serena en la calle de la Campana número 22 en Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. Bien. Pues son muchos los temas, de veras muchos los que tenemos antes de que estemos iniciando, pues, lo que sería el fin del primer ciclo presidencial y el inicio del segundo. Ustedes saben que esto se cuenta a partir del 1 de septiembre, que constitucionalmente es la fecha en la que se abre el primer periodo de sesiones de cada año del Poder Legislativo, es decir, las cámaras comienzan a trabajar, cuando comienzan a trabajar, ¿verdad? Y los días primeros de septiembre de cada año, este primer periodo, nos lleva del 1 de septiembre al, pues, ahora ya se acostumbra que se suspende un poco antes de las festividades de fin de año, aun cuando el texto constitucional nos dice del 1 de septiembre al 31 de diciembre de cada año. Hay un segundo periodo que empieza a partir del 1 de marzo hasta el 31 de mayo de cada año. Muchas son las cosas que han sucedido en estos tiempos, a partir de la victoria de la Cuarta Transformación, así se le conoce, y que tenemos que platicar en estos momentos. Vamos a abandonar un poco el tema que, pues, consuetudinariamente se trata en los espacios políticos, en donde, pues, se trata de adivinar qué va a pasar o qué sucede de una o de otra forma medio soterrada, para ver las cuestiones en la tónica de este programa, en la tónica de la economía de las personas, en su negocio, en su parcela, en su mesa, etcétera. Bien, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que se viene de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en las políticas generales. Si bien el informe, que repetimos de acuerdo al texto constitucional, es un informe del Estado que guarda la administración pública durante el periodo de gestión, que en este caso, que en este caso es del 1 de diciembre del año pasado, de 2018, a este 1 de septiembre. Este informe del Estado que guarda la administración pública, pues nos va a llevar a los temas que tenemos que abordar tradicionalmente. Y vamos a empezar por el tema de política interior. Tenemos una grave crisis de seguridad pública. Y una crisis en la cual lo más inquietante es que no tenemos un plan como tal. No sabemos hacia dónde vamos y se han vuelto, como llaman ahora, virales las fotografías en las cuales la Guardia Nacional está aguantando estoicamente una serie de majaderías y de agresiones de gente que verdaderamente yo sí me pongo a pensar, tiene idea de lo que está haciendo. Tenemos muy cerca de aquí el corredor que corre de Orizaba a Puebla, en donde hay en promedio 4 asaltos al autotransporte diariamente. Y todos perpetrados, pues, por pandillas que se han adueñado de comunidades. Tenemos en el Bajío una cuestión muy, muy, muy grave. El Bajío, que en aquellos tiempos presumía de ser una de las regiones más seguras, y nuestros buenos amigos y familiares nos decían que, pues, era seguro el Bajío porque ahí vivía el Chapo. Bien, el Chapo está en la cárcel en Estados Unidos y ahora el nivel de violencia está tremendo, al igual que en Tamaulipas, al igual que en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, en la misma Ciudad de México, y tenemos una grave crisis de seguridad. Tenemos que detenernos, sobre todo aquí en el Estado de México, con respecto al problema de la violencia, le llaman de género, pero es la violencia directa contra las mujeres. No podemos de verdad hacer oídos sordos ni fingir que nada está pasando. El problema es, de acuerdo a las estadísticas, más del 80% de los casos de violencia contra las mujeres suceden adentro del hogar. En este caso, pues, ve uno que la violencia es dirigida hacia la parte más débil físicamente de la familia, ¿verdad? Si la señora está, en los casos que conocemos, cuando la señora está más fuerte que el señor, pues es ella la que le da sus cachetadas. Eso es algo que no puede ser. Y sí, vamos a platicar qué sucede, por qué la gente de repente pues se juran amor eterno y al rato están a las cachetadas, algo que es verdaderamente atroz. La violencia se vuelve verbal, se vuelve de actitudes de franco y absoluto desprecio, y termina en golpes, y termina en la situación de anular a la familia. ¿Qué es lo que está sucediendo? En primer lugar, se nos vende la idea de un prototipo de persona pues poderosa, con un carro que toda la gente sale a verlo, que vive en un departamento, pues sí, predominantemente un departamento, un penthouse, que también provoca envidia y todo, y al cual, pues como dice la misma publicidad, solo un pequeño grupo de privilegiados puede acceder. Eso es lo que nos venden. Pero sin embargo, ¿cuál es la realidad? La mayoría de nuestra población, y el problema es que la mayoría de la población más joven tiene que salir a trabajar horarios verdaderamente crueles. No solo por la duración de la jornada de trabajo, sino por el tiempo de traslado, que de acuerdo a las leyes laborales es un tiempo que se añade para efectos de la seguridad social. El famoso concepto de la seguridad social in interim, es decir, en el camino. Bien, este problema gravísimo que vamos viéndolo se agrava en las personas que tienen instrucción. Es decir, un señor que va a trabajar de obrero normalmente va a caer dentro de la llave de la sindicalización. Y esta sindicalización normalmente nos lleva a la seguridad social. Puede decirse lo que se quiera, pero así es. Mientras tanto, el joven profesionista, titulado o no, subrayo, el joven profesionista va a encontrar con que el trabajo que se le da no tiene ninguna seguridad social. Normalmente lo inscriben como un trabajador en un sistema ilegal, lo subrayo, ilegal, y que venga aquí cualquiera a decirme que tiene legalidad, un sistema ilegal de honorarios asimilados a salarios. ¿Para qué es ese sistema? Para no pagar ni impuestos ni seguridad social. Es decir, el impuesto se le traslada al trabajador, en este caso, que aparece como profesionista, y lógicamente no se paga seguridad social. Este sistema, pues lógicamente, también implica que no se van a pagar los mínimos necesarios. Y así encontramos químicos, ingenieros, abogados, contadores, arquitectos, médicos, etcétera, etcétera, trabajando prácticamente por propinas. Esto sucede en los laboratorios, sucede en los juzgados, en los despachos, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos en un momento, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 9:33. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos hablando de la miseria como generadora de la violencia y de la violencia intrafamiliar. Que a su vez es la mayor parte de la violencia de género. ¿Y por qué digo miseria y no pobreza? Porque, pues, podemos encontrar una familia, como conozco, ayer veía yo el caso de una familia que acaba de tener una niña, en la cual, felicidades por cierto, el ingreso entre los dos esposos es superior a los 120 mil pesos mensuales, pero pagan una renta de 30 mil pesos, sujeta a las condiciones más leoninas que se pueden ustedes imaginar, que lógicamente tienen que pagar el carro y tienen que pagar todo lo que tienen en la casa, de tal forma que no les alcanza nada y ellos se sienten miserables, verdaderamente. Por otro lado, pues conozco gente que vive por debajo de la línea de pobreza y que, pues, aceptan su condición, etcétera, etcétera, siguen haciendo lo mismo y no hay esa situación de sentirse miserables, se sienten pobres, pero no miserables en el sentido de la obra de Víctor Hugo, es decir, en la obra de Víctor Hugo, quienes explotan a los niños no son gente pobre, sino son verdaderamente miserables. Y en efecto, quien daña de cualquier forma a una persona que puede menos que él, es una persona miserable, se siente miserable. Esos problemas de miseria son los que deben ser atacados. Bien, esto nos lleva a cerrar por este momento el capítulo de política de seguridad. Tenemos otro punto que es fundamental y es la noción cultural. Normalmente la cultura se piensa así como un adorno de las personas bonitas, ¿verdad? El que tiene mucha cultura es porque habla varios idiomas, porque tiene cosas bonitas en su casa, etcétera, etcétera. Y eso es lo que consideramos normalmente como cultura. En efecto, es un tipo de cultura, oír música clásica o jazz, etcétera, etcétera. Y se entiende como incultura el que oye reggaetón o ciertas formas muy poco deseables de música, ¿no? Pues sí, aunque no nos guste, el reggaetón también es cultura. Pero bueno, no. distraigamos aquí las cosas. Mientras no haya un concepto hacia el cual aspirar como mexicanos, no sabemos a dónde vamos. Es decir, podemos tomar un ejemplo de nuestro vecino del norte o de los países sudamericanos. Ellos llega un momento dado en el cual dan beneficios y dan una serie de libertades a mayorías y minorías, pero de repente se diluye cuál es el concepto de las cosas y hacia dónde se debe de ir. Es decir, todos estamos en que haya, de acuerdo en que haya derecho de mujeres, derechos de minorías sexuales, derechos de todo mundo, ¿verdad? Pero nunca debemos de perder cuál es la idea que tenemos de país y hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que sucedió en Estados Unidos? Nadie, vamos, ni de loco, invitaría a comer a Donald Trump a su casa. Yo se los garantizo. No lo invitaría porque el señor es un patán. Pero ¿qué fue lo que él manejó? Precisamente el concepto de la cultura de los gringos. Sociedades en Sudamérica que tenían un importantísimo avance en la materia de derechos humanos, como los brasileños, los ecuatorianos, los argentinos, los chilenos, en fin, los uruguayos. ¿Qué sucedió? Que pierde terreno todo esto frente al ímpetu de quienes alegan, en su mayor parte injustificadamente, el ánimo nacionalista y el ánimo de ver hacia dónde vamos. Este es un riesgo que podemos tener aquí si no se atiende el problema cultural. Bien, vamos con el precisamente el nudo gordiano aquí. Dícese del nudo gordiano porque en una ciudad que así se llamaba Gordia había unas cuerdas que mientras más las querían deshacer, más se apretaban, y por eso se llamaba el nudo gordiano, hasta que llegó Alejandro Magno, según dice la leyenda, y lo cortó con su espada. Bien, este nudo gordiano es nuestra economía. Nuestra economía, que de por sí se ve complicada. Complicada y no, porque estamos en un momento, y subrayo momento, muy especial. Es decir, mientras países como Japón, como la mayoría de Europa, tienen tasas negativas. Es decir, si usted invierte ahorita en bonos de la tesorería de Japón o de la mayoría de Europa, va usted a meter, por decir algo, 10 pesos y al fin del año le van a pagar 9. Cualquiera diría, pues se necesita estar loco para estar en eso. Pero en un mundo tan volátil, tan problemático como el que estamos viviendo, la gente prefiere tener seguros esos 9 pesos, que seguro no van a fallar, a estar invirtiendo en una cantidad que, si bien le puede generar rendimientos, no está segura. Es decir, vamos a pensar en cualquiera de nuestros países, un magnate al que lo pueden secuestrar, o pueden robarle el dinero, o se lo pueden quitar de una u de otra forma, prefiere ir a invertir a estas economías que le van a garantizar la seguridad de su dinero. ¿Por qué se hace esto?

La Voladora Radio al alcance de tus manos. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, pues estas situaciones que hemos comentado generan una problemática. Y la problemática está en que tenemos por un lado la propuesta del gobierno, que es una propuesta, pues no llamémosla inacabada, sino provisional, frente a una propuesta que lleva muchos años del sector empresarial, basada lógicamente en la generación de utilidades para las empresas que están metidas en ese ajo. El problema es que se supone que fue el sector social el que ganó la elección. El sector social, compuesto básicamente por la gente que vive de su trabajo. Y curiosamente, por angas y mangas, no tenemos propuestas del sector social. Un sector social que por parte de los sindicatos sigue manejándose, y perdón que lo diga, tengo muy buenos amigos, pero pues ni hablar hay que decirlo, sigue manejándose con una mezquindad absoluta. Cada quien dentro de sus terrenos, lo único que se ha logrado con las reformas laborales es cambiar el texto de lo que encontramos en todas nuestras calles, donde hay una construcción, dice, esta obra está siendo controlada por el sindicato fulano de tal. Me impresiona el nombre de controlada. ¿Por qué? Porque no alude a derechos ni obligaciones de nadie más que del grupo de personas que fueron a vender ese pues trozo de metal, o bueno, ya ni de metal, ya son hasta de plástico. Bien, tenemos ese problema. El ejido, la comunidad, pues encerrados en sí mismos, esperando que llegue la ayuda oficial, vendiendo la gente a lo que le compran, a lo que le vienen a comprar, manejando pues las cosas al nivel que siempre lo han hecho y entrando en un franco aletargamiento. Y las cooperativas, pues, en una aparente unidad, pero cada quien jalando por su lado. Esos contrapesos, es decir, debe haber un sector empresarial, un sector privado, un sector público, un sector gubernamental y un sector de la gente, es decir, un sector social. Si no existen los tres, es como cualquier banco, no se puede parar por sí mismo. Necesitamos por lo menos tres patitas para sostenerlo. Si el sector si el sector social se va a dedicar a festejar que el primero de julio ganó la elección y no toma el poder, pues va a seguir sucediendo lo que está sucediendo ahora. Hoy en la mañana, en la conferencia del presidente, se anunció el acuerdo que tuvieron las gaseras con el gobierno, un acuerdo que va a dejar mucho que hablar. Mientras por un lado Carlos Slim, Bartlett y demás personeros del sector energético, incluyendo el presidente, lo festinaron muy contentos hoy. Lean el artículo de Salvador García Soto en el Universal, pues hace unas cuentas y parece que vamos a pagarles un poquito más a estos señores, que pues de por sí ya viven muy bien. Preocupante, ¿verdad? Pero el problema más preocupante es que el sector social no haga lo que tiene que hacer. Tenemos cooperativas de ahorro y préstamo que en sí representan aproximadamente 8 millones y medio de socios a nivel nacional, infinitamente más que toda la banca. Tenemos cooperativas emblemáticas de producción y cooperativas de consumo que podrían hacer todo esto, pero el principal obstáculo es la ley, una ley que se continúa sosteniendo a sangre y fuego y para la cual pues todo mundo se le ocurre poner objeciones para su reforma. Bien, son muchos estos campos que tendremos que ir afinando, que tendremos que ir desarrollando todos los días en este próximo año legislativo que comenzará a partir del día 1 de septiembre, que ya lo tenemos encima. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que difícilmente otros van a hacer para nosotros lo que nosotros no hagamos. Si usted no comprende que el mejor aliado es su vecino, que el mejor aliado es su cliente, que el mejor aliado es su proveedor, pues no vamos a llegar a nada. Van a suceder cosas interesantes. Lo de las tasas de interés que comentamos, México, repito, está entre un 7 y 8%. Vamos a poner un costo de captación promedio alrededor del 10%, pero un interés que se paga por tarjeta de crédito arriba del 85%. Si usted sigue gastando ese ritmo y no impulsa a la gente que a diario le va a ofrecer cosas hasta su casa, pues vamos a tener en poco tiempo verdaderos problemas. Yo sí les quiero invitar a que meditemos, a que le echemos muchas ganas, a que pensemos que si esto se logró en una votación que tenemos cada 3 o 6 años, tenemos derecho a elegir nuestros gobernantes en esos lapsos de tiempo. Pero que con nuestro dinero votamos a diario, porque a diario compramos cosas. Y esa elección es la que en el fondo rige el destino de nuestro país. Podemos alegar muchas cosas, como se alega en los programas del fútbol, ¿verdad? Que si hubiera pasado esto, hubiera pasado lo otro. No, usted tiene el derecho de elegir todos los días. Escoja apoyar a la gente que le vende la naranja, que le vende el aguacate, etcétera, etcétera. Yo no digo que no comen de vez en cuando pues, su hamburguesa o su pizza, pero el problema es grave. El problema nos está atacando por el nivel de salud, por el nivel de muchas cosas, pero sobre todo por el nivel económico. Si nosotros no comemos lo que producimos, vamos a estar en un grave problema generado por nosotros mismos, porque vamos a tener que importar todo y pagarlo a precios verdaderamente desmesurados. Hágame caso y la va a pasar bien. Coma bien, consuma lo que tenemos aquí, que es mucho y muy bueno. Mucha gente de veras se desvela, de veras hace muchas cosas para presentarles lo mejor que hay. Y así es en toda la República Mexicana, porque tenemos que estar metidos en comprar cosas que ni necesitamos y que, por otro lado, como lo comentamos de hace un momento, solo generan economía de la miseria. Bien, les invito al programa de la maestra Angélica Carrasco. Se va a transmitir hoy de las 4 a las 5 de la tarde por estos micrófonos de La Voladora Radio. Que la pasen muy bien y nos vemos de hoy en 8. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.